microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos el valor de un real. En el siglo XVII, la moneda en las provincias que serían luego todas venezolanas se llamaba real. La unidad era el real de plata. Como no había moneda en Gibraltar ni en su capital Mérida, el gobernador de la provincia de Mérida ordenó, con acentito español y todo, que 1000 granos de cacao valgan 8 reales de plata y 500 granos valgan 4 reales y 250 granos valgan 2 reales y 125 granos valgan 1 real y 72 granos valgan medio real. En fin, el cacao se convirtió en un dinero comestible. Es que si nos ponemos a pensar, un real en aquella época era un realero. Imaginemos cuánto costaría comprar 1000 barritas de chocolate hoy en día. Sí, definitivamente un real era un realero. Estaban escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basadas en textos del historiador Guillermo Morón, producción y dirección Parque Tecnológico de Mérida. Y les habló Jaymar Márquez.